y cuando hubiste crecido, menospreciaste todas mis dádivas, ocupándote de tal modo en tus ociosas imaginaciones que te volviste completamente olvidadizo y apartándote de las puertas del amigo, habitaste en las cortes del enemigo. Oh vosotros que os enorgullecéis con la riqueza mortal, sabed en verdad que la riqueza es un poderoso obstáculo entre el buscador y su deseo, entre el amante y su amada. Los ricos, salvo unos pocos, en ningún modo llegarán a la corte de su presencia, ni entrarán en la ciudad del convento, del contento y la resignación. Dichoso pues aquel que siendo rico no es privado por su riqueza del reino sempiterno, ni por ella despojado del dominio imperecedero. Por el más grande nombre, el esplendor de ese hombre rico iluminará a los habitantes del cielo, como el sol alumbra a la gente de la tierra. Oh hijos de Adán, palabras santas y acciones puras y buenas ascienden al cielo de gloria divina. Esforzaos para que vuestras acciones sean purificadas del polvo del yo y la hipocresía, y encuentren favor en la corte de gloria, pues dentro de poco, quienes prueban a la humanidad ante la sagrada presencia del adorado, no aceptarán sino absoluta virtud y acciones de inmaculada pureza. Este es el sol de la sabiduría y del misterio divino, que ha resplandecido sobre el horizonte de la voluntad divina. Benditos aquellos que se vuelven hacia él. Ya está. ¿Y unos pocos, dice? Unos pocos, esto está arriba. ¿De los ricos? Dichoso pues aquel que siendo rico no es privado por su riqueza del reino sempiterno. Esto. Ni por ella despojado del dominio. Bueno, los ricos, salvo unos pocos, en ningún modo llegarán, salvo unos pocos. Pero al paraíso llegan unos pocos ricos. Unos pocos, sí. Bien. Ahora, esto lo ha traído Valeriano. A ver, caso. Muchas palabras técnicas, me parece, sí, pero sí, tú eres médico, tiene mucho que ver con el tema, o casi médico. Mi vida, mi paradoja. Hubo un instante en el tiempo en el cual mi yo más auténtico vivió en la atemporalidad de su esencia incorpórea, irradiando fuerza, paz, energía y armonía, en el sueño de la conciencia colectiva, y ese yo se aburrió de irradiar siempre solo, como una caldera de soles, como un brasero estelar siempre lejano, pura energía sin nombre, sin forma y sin historia compartida, sin comienzo ni fin, sin dimensión ni objetivo, sin conciencia individual del yo ni del otro, sin ignorancia ni conocimiento medible, sin enemigo ni amigo, sin atracción ni rechazo, harto de plenitud solitaria, con el ardiente deseo de hacer, de actuar, de gastar mi energía esencial, con una sed inextinguible de experiencias. Y entonces comencé a soñar creatividad, y aparecieron formas, ideas, imágenes, ligeras, impalpables, evanescentes, que surgían, danzaban, revoloteaban y se desvanecían en mi conciencia al instante. Y así se creó en mi yo auténtico la imaginación creativa. Eran formas de una seductora delicadeza, de una libertad total, de una maravillosa fantasía, pero eran inaprehensibles, despojadas de consistencia, y por ello se desvanecían en todas direcciones. Seguía así, a pesar de la imaginación creativa, sintiéndome solo e insatisfecho en mi sed de experiencias. Y entonces seguí creando el sueño de mi conciencia, y las formas se hicieron más concretas, más definidas, y comenzaron a fluir como en un estado más consistente, en el cual todo se unificaba, se nivelaba y a la vez se diluía en una individualidad más tangible. Y así se creó en mi yo auténtico una realidad psíquica y un plano subconsciente, que nutriría en el tiempo a cualquiera de mis identidades humanas. Eso fue un relax, una pacificación, un acuerdo íntimo entre mi propia plenitud y la necesidad latente de experiencias. Un cauce parcial, aunque todavía ese medio me mantenía sin contornos, sin poder compartir solo en la plenitud ideada por mi esencia. Pero el impulso primario, la sed de experiencias, seguía presente, insistente e imperiosa. Por ello, seguí soñando y concentré aún más la energía de mi esencia y de mi conciencia, y fraccioné las formas, las endurecí en la materia, y soñé infinitas identidades físicas en un universo físico compatible, en el cual mi conciencia o la conciencia colectiva de todos los auténticos los, todos los yo auténticos, creamos todas las formas, las dimensiones y las ideas. Y así se creó en mi yo auténtico el sentido de individualidad humana a lo largo del tiempo en múltiples manifestaciones. Y a su alrededor aparecieron todas las cosas perceptibles, animadas e inanimadas, y todas las cosas creadas en la conciencia colectiva y trascendente empezaron a existir en el espacio-tiempo con movimiento y vibración propia, con luz y oscuridad, estando, siendo, actuando, evolucionando, transformándose, naciendo y muriendo las ideas animadas y apareciendo y desapareciendo las no animadas, en un torbellino espiral infinito. Y así para mi yo auténtico comenzó a existir un universo pleno, en donde poder saciar mi sed de experiencias. Por fin podría experimentarlo todo. Podría decir, soy esto o lo otro. Tengo un comienzo y un fin. Sé y no sé. Quiero y no quiero. Cuando en cualquiera de mis manifestaciones humanas me sintiera inmovilizado, crispado, insatisfecho o atado a la materia y a sus circunstancias, tendría mi imaginación creativa para transformarlas o para abandonarme, fundirme o deslizarme hacia otras realidades. Por medio del psiquismo y de mi propio subconsciente, podría soñar, acceder a otra parte de mí, liberarme de las limitaciones de la naturaleza física y volver a encontrarme con mi propia fuente y recrear así una vez más toda la fuerza, la paz, la energía y la armonía que necesite. Y así emprendía en un instante atemporal el camino compartido con otros yos auténticos, que a su vez nos fuimos más, que a su vez no fuimos más que la creación de diversidad del yo unidad total. Pero a fuerza de habitar tantas manifestaciones humanas, de idear tantas cosas con la mente, de disfrazarme de tantos personajes, a fuerza de dispersarme en el aire de los tiempos, de bañarme en el agua de los sentimientos y emociones humanas, de enfriarme y calentarme en la solidez de la materia, acabé por perderme temporalmente en el juego y olvidé así incluso el origen, mi verdadera naturaleza. Y así como si hubiera sucumbido al propio encanto de lo creado, me quedé obnubilado, diciéndome a mí mismo, soy solo un ser humano, no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Y nuevamente, desde aquella temporalidad creativa y siempre presente para mi yo auténtico, acabé ideando desde ahí el final de ese hombre, tras haberme permitido experimentar con esa y otras muchas manifestaciones humanas todo en el tiempo. Cuando todo fue experimentado y compartido, ya solo en la plenitud de esa unidad total, se comenzó a crear otro sueño para la conciencia colectiva, del cual mi yo auténtico sigue formando parte y en el cual generará infinitamente su propia creación, más allá de las dimensiones que hoy solo son comprensibles para el hombre. No hay más. Bien. Ahora me moría un llamo. El verdadero misticismo de cristiano. Cristo nos dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, buscad primero el reino de Dios. Y a la religión católica, protestante, etc., enseñan que el reino de Dios es su religión organizada, y el clero católico lo resume en la vida de convento, monasterio, etc., dando por resultado un misticismo egoísta que se convierte en vida cómoda al margen de la sociedad que le rodea. Pero Cristo nos da idea clara de un cristianismo sencillo. Es la misma vida que hay que vivir de forma natural y sin necesidades. El reino de Dios está en uno mismo y no en las religiones. Llámense como se llaman. Por ejemplo, los llamados santos de la Iglesia Católica. Francisco de Asís, Catalina Tomás, Teresa de Jesús, etc. Su vida santa no se debe a su religión, pero sí a su verdadera búsqueda de Dios en sí mismo. Y claro está, habrían podido vivir dicha vida santa mística sin pertenecer al catolicismo del Vaticano, y seguramente pasa lo mismo en todas las demás religiones del mundo. Pero lo que trato de explicar en este mensaje es que yo puedo dar idea clara de un verdadero misticismo cristiano, basándome en mis propias experiencias espirituales. Ya en otros mensajes he dicho que pertenezco a una de las pocas familias descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret el Cristo. Bastante tiempo después nos llamaron chuetas. Pero lo importante es que cualquier ser humano, hombre o mujer, puede hacer lo mismo, o sea, buscar y encontrar a Cristo, Espíritu de Dios en sí mismo, en su propia vida, y vivir el verdadero misticismo en su casa y con su familia. Yo nací en Inca, Mallorca. Desde muy joven, resido en Palma. Tengo 75 años de edad. He trabajado toda mi vida de yesero. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. Solamente fui a escuela unas pocas semanas. No tengo pues estudios, pero toda mi vida la he dedicado a Dios, procurando vivir una vida mística. Pero en mi casa, con mi familia, soy casado, tenemos una sola hija. También casados y tienen una sola hija de 5 años, se llama Esther. Somos todos obreros, y con amigos obreros y obreras formamos la iglesia pobre. Mi vida ha transcurrido siempre tranquila y normal, hasta llegué a pintar al óleo y daba clases de dibujo y pintura, siendo yo autodidacta, pero sin dejar de trabajar de yesero. He leído bastante la Biblia y otros libros, pero siempre he tenido presente la oración, que no consiste en palabras aprendidas de memoria, pero sí en los pensamientos positivos. Apartar el egoísmo de la mente ya es verdadera oración. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Cuando un ser humano se hace rico a costa del trabajo del prójimo, se burla de Dios y del prójimo. Así es católico, protestante, etc. Además de burlarse, pisotea el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero misticismo cristiano es sencillamente el cristianismo de Cristo y está siempre al alcance de toda la humanidad. Así sea. Tal Martí Marta, en 23. Bien. Ahora, bueno, si acaso esto de la carta de Miguel se la publican, si no, pero esto de los bajáis, esperemos que nos digan estos de aquí, que seguramente nos dirá lo mismo, defendiendo de que hay ricos que son buenas personas. Ahora, va a ver, ¿de dónde ha sacado esto? Esto parece, a mí me parece como gnóstico. Sí, yo también, pero es que no se definió el chaval este. El peluquero, este tiene una peluquería ahí en La Soledad, y dice que es un grupo, pero todo en plan rodeado de misterio, y que, en fin, que ellos se reúnen e intentan hacer algo, pero... empezamos a entablar conversación y después de varias horas pues llegábamos a muchas cosas de acuerdo, estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero en lo que no estábamos de acuerdo era el tema de Dios. Yo decía, porque claro, pues, hay un Dios, y bueno, bien, yo decía, pues Dios, llámalo como quieras, pero yo digo, si es que estamos de acuerdo, yo tampoco, si quieres, no le llames Dios, pero había un principio, ¿no? Sí, pero es que tú estás muy equivocado porque hay un factor que no tienes en cuenta, que es el espacio-tiempo, que lo medimos desde la óptica humana, y de ahí vino pues el escrito este que me pasó, dice, léete esto, verás como aquí... bien, yo lo he repasado un par de veces y creo que lo que quiere decir es que todo es una ilusión, que no hay ni presente ni pasado, ni futuro, bueno, todo es presente, quizá, no sé... No le he acabado de comprender muy bien, por eso lo traje para que lo comentáramos. Pero creo que con una sola lectura poco se puede hacer, ¿no? Porque se recrea mucho en palabras un poquito, sí. Un poquito raras, ¿verdad? Bueno, lo positivo que tiene este grupo es que se ha movido en ayudar a los chicos que hay y familias que hay en paro en la zona. Por La Soledad, y ha dado charlas en radio, no sé qué radio era, en la televisora. Bueno, no sé, tiene muchas contradicciones, porque él mismo, yo le hablaba de que, bueno, no bastaba tener una conciencia de que existe un Dios, de que, bueno, de que si somos o no somos realidad, o no, porque eso, hasta eso se llegaba a cuestionar él, bueno, pero sí. Puedes tener todos los pensamientos que quieras, digo, pero lo importante quizás sea la acción en hacer algo positivo por los demás. Y eso es lo que me importa, de lo que veo que tú has hecho, que os estáis moviendo. Y él decía que esto era algo intrascendente. Dice, bueno, si esto no tiene nada que ver, yo esto lo hago por hacer.

a costa del trabajo del prójimo, se burla de Dios y del prójimo. Y si es católico, protestante, etc., además de burlarse, pisotea el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero misticismo cristiano es sencillamente el cristianismo de Cristo, y está siempre al alcance de toda la humanidad. Así sea, el Eterno Martín, marzo del 93. Hola, ¿qué tal? Ahora lo que yo necesito es que venga, comentar yo estos. Venga, suelta Manolo, suelta. Yo el primer comentario que quisiera hacer es que el tema del misticismo y lo veo muy difícil, porque quizá, yo diría que viviendo en estas sociedades, las sociedades de consumo, casi nos hacemos cómplices del tema de la explotación. Seríamos corresponsables de esos 3 millones de parados que hay en España, etcétera, etcétera. Aunque nosotros a la vez seamos trabajadores y no estemos explotando directamente. Pero utilizamos todas las facilidades y todas las ventajas que nos ofrece esa sociedad. Nuestra respuesta mística, llevada hasta el extremo, quizás sería el rechazar todo esto, porque todo esto proviene de, digamos, las comodidades que a nosotros nos ofrece la sociedad, les cuesta a alguien penurias. El que nuestra civilización sea económicamente estable y sin falta alguna, pues responde a que haya otros países tercermundistas que están siendo explotados por nuestros gobiernos y por nuestra sociedad. O sea, es esa contradicción en la que yo veo el tema del misticismo sin romper con la sociedad. No sé si... ¿cómo lo entendéis vosotros esto? Yo es que creo que nos pasa un poco lo del viernes pasado. Que si esoterismo, se puede concluir de que no existe tal cosa. Entonces el misticismo tampoco existe para mí. En el sentido de una persona que ha vivido, como dice el maestro Caetano, que ha vivido el misticismo cristiano. Pero esto es un problema cultural, porque si hubiera nacido en China o en la Meca, pues sería misticismo de otra cosa, o de budista, o de Confucio, o tal. Por lo tanto, ya, cristiano es un problema de occidente cultural. Y si después vemos que en las culturas anteriores a la nuestra, que es escrita, el misticismo como tal no existía, sino que existía el maestro. El maestro es una persona que sabe un poco más de que los otros. Por lo tanto, yo creo que aquí es muy alerta, porque al coger el cuño de místico, entonces se hace como algo muy allí, muy lejos, muy en lo alto del altar. Cambio como maestro, el maestro que enseña, pero que enseña desde realmente, y los alumnos aprenden del maestro, imitándole, incluso en algunos casos, en otras cosas, ¿no?, superándole al maestro. Por lo tanto, es esto, toda persona que vive como este mensaje dice, lógicamente lo podemos considerar un místico. Ahora, poniéndolo a nivel de la lección auténtica, entonces una persona que es un maestro de vida, un maestro de enseñanza, que no importa ser místico, porque después ya nos metemos otra vez en el problema del lenguaje, cómo pasa con el esoterismo. Yo puedo decir una cosa, Tomeo, no te preocupes, no iré contra ti porque si no una palabra. No, lo que quería decir en serio es que el otro día, la semana pasada me llegó a las manos en la revista esta de Serenal, me parece que por toda esta barriada ha caído, ¿no? Y salió un artículo de Serenal que se titulaba Las Brancas del Cristianismo o algo así, ¿no? Esto va de la fama, ¿eh? No es una cosa que se vaya por temerario. Resulta de que escribía al Serenal concretamente al chico o a la persona que había hecho el artículo, y se ve que era una persona que jamás ha pisado Mallorca, ¿no? Se ve que la escriben desde afuera, ¿no? Desde Cataluña o no sé, La cuestión es que me contestó 4 o 5 páginas en catalán, que me volví, que se me cruzaron los cables, ¿no? Y después, o sea, me empezó a hacer un análisis un poco de todo lo que yo le había expuesto, porque con la carta le metí mucha información, y casi era más que nada para el director de la revista, ¿no? del Serenal. Pero como yo no pensaba que él no era de la Serenal, sino que era, entonces le salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Pero el hombre pues recogió un poco pues toda esa información de Palma, de este grupo de obreros, Iglesia Pobre y tal, ¿no? Y me va respondiendo casi punto por punto a casi todo lo que le envié, ¿no? Y en unas cosas de acuerdo, en otras discrepaba, en otras tal, bien, todo un análisis, y además con un fuerte sentido así de lucha, ¿no? De lucha social, y los ricos, y me hablas de Sánchez Dragó, y este tío es un cantamañanas, y no sé qué, y no sé cómo podéis colaborar con él, o que me hables de él y hagas proselitismo y tal, en fin. Pero en toda la carta, muy bien, ¿no? Forma parte de un grupo protestante, me parece, que hace ecumenismo con los católicos, pero a nivel de iglesias de base y cosas de estas. Pero en toda la carta, luego, hubo una frase que, bueno, que es prácticamente lo que hemos dicho por aquí, ¿no? Que siempre se topa, ¿no? Cuando le planteo el hecho de Palma, de los amigos de que tratamos de no estar organizados y la cosa en casa y tal, al final me dice, no, pero esto que vosotros planteáis también es que también esto es una utopía. Y me quedé así, ¿no? Porque ya te digo, 4 o 5 páginas detallándome punto por punto y con una lucha y una cosa y tal, y hacemos esto y lo hacemos lo otro, y al final me dice, no, es que lo que planteáis aquí es como, es también un poco utópico, ¿no? Yo lo venía a decir porque si otras personas, solamente por el mero hecho de que nos reunamos y hablemos de Iglesia Pobre, de la idea, no lo que tú has dicho, Valeriano, que el compromiso personal que puede ir muy lejos, ¿no? Y hasta el punto de que muchas veces choca con cosas que haces en la vida, la verdad. Y muchas veces te puedes plantear hasta el hecho, yo soy cristiano, ¿verdad? Es que eso me lo cuestiono mucho. ¿Eh? Pero solamente el hecho sencillo, ¿no? De volver a una cosa natural, nada de organizaciones, desprenderse de todas las presiones, ¿ya? Ese hecho es utópico. Es increíble, ¿no? O sea que, cuando hablamos de que lo que pueda pensar la gente, muchas veces es que profundizamos en lo que podemos pensar nosotros, pero no realmente lo que piensa la gente, porque es tan simple lo que piensa la gente, es que no piensa. El mero hecho de decir, no, desprenderse de todas estas cosas que te oprimen, no, eso ya es algo utópico. Solamente este hecho, imagínate si profundizas más en pequeños detalles, como tú has dicho, ¿no? Ser más cristiano aún, ¿no? Intentar eliminar cosas que no necesitas. Esto sí que no lo entenderían, porque si la gran mayoría de personas están con el dinero en la cabeza, mucho menos entenderán quitarse egoísmo y cosas más, pequeños detalles, ¿no? Pequeños o grandes detalles, porque cada uno lo vive después con la intensidad, ¿no? O sea que, no sé, me da la impresión de que muchas veces cuando planteamos de que cómo lo verá la otra persona, lo planteamos muy desde cómo lo estamos viendo nosotros. No como lo ven ellos, porque como lo ve el mundo es muy simple. Todo lo que sea lucha y dar un poco una idea más sencilla, esto es ya mucho. Parece mucho, ¿no? Clase de baja es una cosa que se le cruza a uno los cables. Y hablas con las personas así y dicen, no, hay un paso de curas, pero porque no tengas de baja, ya se le cruza los cables. Es que, imagínate si le hablas de cosas más fuertes, ¿no? Es que el tema del mensaje de este hoy es como si estuvieras hablando a niños de preescolar, ya le estás dando clases de último de carrera, de doctorado. Es que Hay por eso pienso que lo mínimo que podamos hacer nosotros frente a esa sociedad, lo mínimo, que no digo después lo máximo, pero lo mínimo, que es esta misma reunión, este mismo, esto mismo, ya es mucho. Como luz, ¿me entiendes? Como mucho, ¿no? Y con respecto a lo que ha planteado Valeriano, el tema que ha planteado, que me parece que era sociedad de consumo y misticismo, que cómo conjugar uno con otro, pues, no sé, la cosa la veo bastante sencilla. Y también lo que has planteado de que hay cosas que si nosotros colaboramos también al comprarlas, al consumirlas, ahí cuidado con todo eso, porque está el consumismo, que es un extremo, y está el otro, que también es otro extremo, y los extremos se tocan. Y el otro extremo es el tipo de pobreza planteado por los franciscanos, que por supuesto no son pobres, son ricos, ¿no? Pero esa pobreza que nos muestran las películas de Francisco de Asís, que no tienen nada, que van con sacos, como con de esto, con túnicas, ¿no? Sí. Que son sacos y sin nada, el pobre, no. Cuidado con todo eso, porque eso es querer comprar a Dios con lo material. O sea, tú has planteado eso de colaborar, yo colaboro en un montón de cosas que hago, pero vamos a ver, si yo tomo café o como chocolate, yo no voy a dejar de tomarlo porque al comer el cacao se lo pagan unos precios abusivos allí en África, o el café en Brasil, en Centroamérica, estoy colaborando con toda esa explotación, de eso nada, porque el problema no es el que yo tomo el café, el problema es la explotación de aquellos pueblos. Entonces yo tengo que tomar lo que es algo natural, es algo que me va bien, ¿no? Entonces, mi problema, por ejemplo, el problema no son las máquinas, son cómo nos explotan con las máquinas. Las máquinas, bienvenidas sean, el café, y si tú te das un gusto y es con tu salario, compras cualquier cosita, por supuesto que no voy a comprar, yo qué sé, pornografía, yo qué sé, que estén explotando a niños ahí, mostrándolos, porque eso sí que es colaborar directamente, pero con respecto a un montón de cosas. El mismo Jesús en las bodas de Caná da el ejemplo de que vino, no agua, a la alegría. Y después también cuando van a echarle el perfume a los pies y los aquellos, no, porque esto es un lujo, esto no. Jesús, ¿qué puñetas? Echa ahí el perfume, puñetas. ¿Sí? Lo otro para mí es querer comprar a Dios como materia. No, yo me privo de esto, soy místico, soy ermitaño, yo no toco esto. Bueno, y porque comas o no comas algo, ya eres más místico o dejas de serlo, no van por ahí los tiros. Y ya te digo, la explotación está en los que están haciendo explotación con aquel producto. Pero no yo comprarlo, porque si es una cosa normal que yo coma aquello, coño, ¿por qué no? No, pero lo que dices tú, Valeria, no, la verdad, existe. Lo que pasa es que entonces eso nos obliga a estar enfrentados continuamente con la sociedad, denunciando todas las injusticias que hay. Si uno tiene espíritu despierto, sabe lo que sí y lo que no puede o debe hacer. Y desde luego yo pienso una cosa, que contra más te comprometes, pero contigo mismo, más puedes hablar, claro que sí. Yo pienso, más puedes hablar porque tienes fuerza, no porque nadie te diga, ahora eres pobre y ahora puedes hablar. No, porque tienes fuerza para hablar. Pero ese compromiso parte de lo que tú dices. Ese compromiso personal de cada día, pero en plan un poco más general, pienso que ya se está dando lo suficiente como para que por lo menos abran los demás un poquitín más. Solamente el hecho físico que estamos haciendo, creo que ya cambiaría muchas cosas. Ya no habría tanta cosa negativa como hay, ¿no? Pero hay. No diciendo más eso, o sea. Por ejemplo, tú te compras cualquier cosa y el día que compres, está producida por esta sociedad en la cual el que la ha producido es un trabajador y se le paga un salario, ¿no? Entonces yo me compro, por ejemplo, los zapatos o esta chaqueta. La he comprado a un empresario que tiene obreros explotados en la fábrica. Entonces, se trata simplemente de colaborar, o sea, no colaborar, sino comprar cosas que no son necesarias. El pan en la panadería. Y hay obreros trabajando en un montón de panificadoras. Entonces, ¿hay que comprar el pan? No. O sea, hay por ejemplo un montón de cosas que se pueden evitar. Pedir créditos para comprarse unos chorraditas, estás colaborando con el que compra, hace la chorradita, con el banco que le está dando un dinero enorme, pero cosas básicas, cosas básicas. El problema no es el pan, el problema es el que explota a costa de la panadería. Eso no entendemos. Entonces, el misticismo se puede vivir muy bien en la sociedad, en esta sociedad de consumo. Pero si yo no participo de ella más que lo que necesite para vivir. Gandhi se enfrentó en su tiempo, por ejemplo, a todas estas cosas, y entonces hizo aquellas sentadas, Sí, pero todo el mundo va a hilar con la rueca, todo el mundo va a ponerse a hilar con la rueca. No debe sentido, si puede haber fábricas que hagan jerseys a porrones en horas. Lo importante es que no haya explotación y que se repartan las ganancias. No que todo el mundo nos pongamos a hilar. No, pero el hilo, por una cuestión, porque las máquinas no pertenecían a los indios, pertenecían a los ingleses. Y entonces sí que tenía sentido hilar con la rueca. De acuerdo. Porque no eran suyas las máquinas, eran de los ingleses. Entonces, al hilar con máquinas manuales de los propios indios, ya no hacían el juego a la multinacional. Muy bien, pero llegado un momento en que, que los indios tengan sus fábricas, exactamente. Bienvenidas seas. Entonces ya no sería lo mismo. Claro. Y lo de la sal, no es el problema. Por el monopolio que tenían los ingleses sobre la sal. Que la sal ya pertenece a los indios y está bien repartida y tal y cual, que lo que tendría que pasar y no pasa. Ya es otra cuestión, ¿no? Pero él, en ese sentido, lo tenía bastante claro. Dale. Ya, pero es que rechazamos la explotación, pero vivimos en una sociedad que la explotación se da y se seguirá dando y... ¿Y qué hay que hacer? Pero tú eres libre de poder decir lo que más te... Ahí. Lo que más te interesa. Sí, no porque haya explotación. Bueno, ya a lo mejor he hablado ahora y me toca. No, es mi pensamiento, no sé, ¿no? Porque unos cuantos o un misticismo o cualquier otra cosa, las religiones, lo que haya, tú te has de ir a aquello que, yo qué sé, que te predicarán más o menos lo mismo o de otra manera, quiero decir, pues no veo yo sentido. Si uno, no sé... Es que te quedas un poco escarmentado, ¿no? Porque te ves por la televisión, por los medios de comunicación, la prensa, por todos los sitios, ¿no? Te ves como continuamente... Si uno es libre de decir estás... lo que más sí. le gusta a él. Continuamente te están sacando y el corazón. El mismo. Continuamente. A los niños de África porque tal y que cual. Si tú, una peseta tuya le puede salvar la vida. Y continuamente sí. te están sacando el arma. Y además... Y tú tienes un sentimiento de culpabilidad enorme. Porque están viendo los niños de África cómo se mueren en la pantalla y tú dices, por culpa mía se están muriendo. Y ahí es donde entramos en ese juego. Sí, pero luego... Entonces te escarmientas y dices, momentito. Que hay gobiernos que, por ejemplo, la India tiene las bombas atómicas están, y los ejércitos están allí a punta de cañón y el pueblo se está muriendo y las vacas se pasean y la religión está influyendo la gente. Y en fin, y hay un montón de cosas que eso sí que es denunciable, ¿no? Porque es verdad, después nos ahondamos en cada una de las cosas que podemos eliminar y es verdad, puede ser toda la vida, ¿sí? Es la lucha que filosóficamente se dice, ¿no? Que la peor lucha que hay es la que contra uno mismo que dura toda la vida. Pero si empezamos a vencernos, pues nos podremos toda la vida. Pues eso yo veo que lo denuncian todos los mensajes que relatáis o que escribe Cayetano, pero hay que hacer algo más. O simplemente quedarse en eso, en la denuncia. Pero es que como es que hay mucho denunciar y... Hay que, después cada uno... Y cada uno lo dice. Porque si esto fuera como el Vaticano... Estatuto de ley y tal cual. Yo qué sé, a partir de ahora tendremos que hacer una normativa para poder regirnos. Y eso no es verdad. Si no hay la libertad del individuo, y si esta reunión en todo caso nos obliga a algo, es mejor no hacerlas, ¿no? Pienso, ¿no? Ahí es donde... En cambio, los diagnósticos y esta gente será diferente. Ellos te obligarán a ti. A lo mejor a cambiar tus ideas y a pensar como ellos. Pasar por el tubo. Y sí, son muy diferentes a una cosa que es uno libre, claro. Que es positivo y que hace lo que a él más le conviene interiormente. O sea no es lo mismo juntar sentimientos que un sitio donde se hace un sentimiento general. Y aquí me da la impresión de que lo que se juntan son sentimientos, son experiencias, la vida de cada uno, ¿no? No... un algo que hace que todo el mundo pues sienta igual, piense igual, actúe igual, ¿no? Yo por lo menos siempre lo he visto, y tú, Valeriano, yo creo que más que yo, ¿no? Porque ya llevo muchos más años. Entonces, claro, decir... ¿Qué podemos hacer? Es que decir qué podemos hacer lo podemos decir como amigos, a ver si en todo caso pues coincidimos en algo, coincidimos en actuar más, ¿no? Pero en cuestión de hacer, es que cada uno después ya tiene que hacer en su vida, ¿no? ¿Entiendes? ¿Qué ha dicho tú? ¿Que cada uno? ¿Sabes? ¿Hará esto o no lo hará? Es verdad, pero vaya... es que es la realidad, así, porque si no, si no vamos... Ahora en el periódico es por todo, de para el hambre, o sea, por todo... Ahora no sé qué pasa, que hay un poco... Si no dejas de tomar 60 pesetas de café, has asesinado a un niño en Somalia. ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que ni la mitad de comida va a ellos, ni la cuarta parte, ni el dinero, ni nada. O sea, ha ido donde va, ha ido. Los explotadores estos que se embolsan y luego tienen chalets por aquí y por allí. Yo sé de muchos, algunos que me han dicho. Entonces, si ellos mismos no actúan de la parte, digamos, bien, positiva, pues lo mejor para actuar sería ir allí, alguna gente, cultivar algo, hacer algo positivo para... Pues si no, siempre estarán igual. Sí. Y además no les interesa esto. Os interesa más embolsarse el dinero y ya está. Hay hambre porque el mundo quiere. Hay hambre y pobreza porque el mundo quiere. Sin los países desarrollados no quisieran se juntase, sería hambre. Claro, como el dinero les interesa, pues entonces que vaya bien así. Pues no, este plan me parece que viera lo que dijiste tú antes. Esta noche. Bueno, esta tarde, antes de venir para acá, ya estaba preparado, digo a mi mujer, bueno, me voy. Me voy a la reunión a ver si arreglamos el mundo. Mi mujer se gira y me dice, pues con que arregles tu vida ya tienes bastante. Hemos llegado a la paz del mundo, ¿no? Empecemos por lo más cercano, que somos nosotros, y ya veremos si podemos arreglarlo. Y a la vez, que esta paz, ya hemos cambiado una parte del mundo. Sí, a la vez, ya cosas a la vez. Socialmente, socialmente, si en todo caso en algo creo que nos podemos coincidir, la verdad, y creo que de hecho coincidimos, porque si no, no estaríamos, ¿no? Creo que no nos uniría tan fuertemente, ¿no? Es contra lo que realmente vemos que está produciendo todo, ¿no? Si en todo caso tenemos algo que coincidamos en nuestro hacer, es cambiar a los que están haciendo todo eso, ¿no? Es cambiar, además de cambiarnos nosotros mismos, o sea, cambiar, dar ideas y enfoques, pero a los que están manipulando esto, porque es también resulta casi un poco pobre, tengo que decir, y rico al mismo tiempo, porque cada uno después, te digo, lo asume como quiere, pero es como un poco como si te cortaras un poco las alas, ¿no? Solamente dedicarlo aquí, a este pequeño trocito de tu casa o de tus amigos. Caray, pobre, no sé, muy rico. Rico, ya. Y ganas días en paz, tranquilidad. Pero es lo que incluso podemos leer en la Biblia, dice, ¿el que tiene? ¿El que tiene para dar? ¿Aún se le pedirá más? Es que es así. Cuando ves que puedes volar, no te dedicas a dar vueltecitas en un palo, vuelas. Y pienso que si nos sentimos un poco libres, hay que ser libres, pero totalmente, mucho más libres, ¿no? Volar más. Bueno, no sé cómo... tu caso, ¿qué me has contado? Bueno, de eso, de Cataluña, de la empresa, bueno, esta, cuéntalo. Sí, no sé si vio alguien el programa este de Alfredo Milá el otro día. Sí, yo. ¿Lo viste el ejemplo de los empresarios catalanes? Aquel que habían dado la empresa a los obreros junto con ellos. Sí. Una. En el turno ese de preguntas y tal, resulta que a la Mercedes Milá le preguntó el caso de un presidente, bueno, de presidente del comité de empresa, que es uno de los vocales del comité de empresa y tal. Hablaron de una empresa textil en la cual el empresario, viendo que estaba la empresa en crisis, cogió a todos sus trabajadores y les dijo que, bueno, hay que hacer algo. Dice, vamos, yo os ofrezco que toméis la empresa vosotros, junto con nosotros. ¿Eh? Los hizo como propietarios de la empresa, todos los trabajadores, hicieron una votación y tal. Entonces, claro, este ejemplo, delante del Cuevas, que estaba allí, delante de Gutiérrez, de Comisiones Obreras, delante del ministro de Trabajo, suscitó una serie de respuestas como esquivando esta cuestión, en la cual incluso le preguntaron al empresario, ¿y de los intereses qué pasará? Si hay intereses en la empresa, digo, intereses, beneficios, mejor dicho, ¿qué pasará con estos beneficios? Y dice, no, beneficios a todos. Aquello a mí me dio que pensar, me alegró muchísimo, porque estuve pensando sobre lo que se está discutiendo aquí y tal, a veces, y lo que estamos hablando de que realmente el empresario se siente cristiano, pues no puede explotar a los obreros, tiene que repartir los beneficios y los obtiene y tal. Entonces estuvo comentando, sobre todo cuando reunió al comité de empresa, el empresario, el hecho de que el comité de empresa se puso en contacto con su sindicato y el sindicato se lavó las manos. El presidente de la Confederación Española de Relaciones Empresariales, el señor Cuevas, dijo que era un caso especial dentro de un entorno, que en fin, que había que estudiarlo dentro de un contexto, en fin, se fue con palabras técnicas. Se me hizo de trabajo, dijo que le gustaba la idea, pero también se quedó ahí. Pero el señor Gutiérrez, el de Comisiones Obreras, dio una contestación un poco como que eso no se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Que eso, a lo mejor se estudiaba desde las altas esferas, con el que dicen nosotros, pero también como aquel que dice que no le gustaba que aquello hubiese salido allí. Pero claro, el empresario habló muy poco, el empresario de esta fábrica, del textil. A mí me chocó que le dieran tan poca propaganda, porque precisamente pensé que era, si la empresa estaba saliendo adelante gracias a que los trabajadores eran propietarios de la empresa, pues ostras, ahí está la solución a muchas empresas. Y no optar precisamente por el cierre y se acabó. Entonces, vamos a ver si el trabajador ahí hay que hacerlo propietario y ahí no lo explota, se hace responsable de su trabajo encima y encima va a cobrar tanto como pues, lo que dé la empresa en sí, ¿no? Y bueno, y es que bueno, se veían, yo me vi que habían dado el clavo, pero el señor la COE, pues no veas tú, no le gustó nada el asunto de que saliese aquello. Fue una cosa bastante curiosa. Sí, que está loco y lo eliminan de... para que no siga eso adelante. No se puede aplicar nada más que en un cierto determinado contexto y tal y cual, y bueno, todo eran respuestas un poco esquivas para no apoyar aquella opción que era precisamente la más justa y la más moral desde cualquiera de los puntos de vista humanos que se pudiera considerar. Eso es como Jimeno, el médico. Ese tipo es. Pero bueno, el de Queso Jimeno es un empresario que hace un par de años dijo que los beneficios de las empresas había que repartirlo entre los trabajadores. Y bueno, vino por aquí, Cayetano mismo le dijo, eso está muy bien, pero porque él planteaba que había que crear una nueva forma de empresa que no fuera cooperativa, ni limitada, ni anónima, una nueva forma, tal y cual. Y se lo impedía ni Cayetano, no, déjate de todo esto, ya mismo, si tienes una sociedad anónima o limitada, reparte los beneficios ya. Y justamente anteayer vi un camión de Queso Jimeno y le digo, dale recuerdos a Jimeno de parte de un barrendero y de unos amigos y pregúntale, ¿reparte ya los beneficios? Y le pregúntaselo y le dale recuerdos de parte de un barrendero. Ya no ha vuelto más por aquí. No ha vuelto ni el asunto está claro. Los empresarios, los ricos, a la gente rica, el capitalismo no les interesa esta repartición de beneficios. A los sindicatos obreros de todo el mundo tampoco les interesa, a los mandamases, pero de los sindicatos. Porque entonces, si todos los obreros trabajan para sí, la empresa es de todos, todos se convierten en empresarios. ¿Dónde quedan los obreros? Sobran los sindicatos. Pero dejemos todo esto y vayamos, siempre vamos a parar a un punto más. ¿Qué es este mensaje? Precisamente. Cuando yo tenía 14 años, 16, 18, 20, y era un chico así, con las ideas, a ver qué hago, por dónde voy, y buscando protestantes y testigos de Jehová y Rosacruces y espiritistas y teósofos y... No. Todo esto no encaja en la verdad que yo veo. Y entonces dije, bueno, largo. Vamos a ver qué pasa. Hablan de cristianismo. Pues, cristianismo. De misticismo. Pues, misticismo. Y entonces, en este mensaje podríamos decir que está resumido precisamente lo que ellos dicen por América, la teología de la liberación. Liberar el misticismo de convento y traerlo a casa. Hay unos mensajes que digo aquí, ¿quiénes son los verdaderos sacerdotes de Dios? Hombres y mujeres, todo ser humano que vive la vida sin ensuciarla, ya se convierten en sacerdotes de Dios, hombre y mujer, porque el espíritu no tiene sexo. y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, de no existir en el mundo las religiones, las palabras sobre todo, de budismo, cristianismo, misticismo, esoterismo y todos los ismos que queráis, de no existir esto, simplemente diríamos en los mensajes, procura vivir la vida natural. Y punto. Pero cuidado, que si decimos la vida natural, vendrá en palma mismo el catolicismo, se frotará las manos, y los protestantes también, y testigos de Jehová, dirán, ah, bueno, estos son naturistas, ¿no se dice así? ¡No! Ya dio otro nombre. ¡Cristianismo! Hasta podríamos ir más lejos. Cada ser humano, cada uno de nosotros aquí reunidos, somos sacerdotes de Dios, cardenales. Y aquí va bien esto que... ¿Quién dijo al cardenal Tarancón? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? ¿Y ese anillo te sobra? Sí. ¿Tú? Sí. Mira, ¿cómo fue esto? Dilo. Sí. No, eso, que... Pero era la conferencia. Que se fue, que nos tropezamos con él de frente. Bueno, hicimos que nos tropezáramos, ¿no? Sí. Y cuando estaba enfrente, pues, le dije que nos había gustado mucho a los obreros que formamos la Iglesia Pobre, y que, en fin, de que, ¿cómo fue? Que leyera todo esto que le mandamos y que nos alegraría que en un futuro, que no sea muy lejano, ¿no?, él pudiera quitarse los anillos. Y me dijo de que no era... Dice, no creo que sea cuestión de quitarse los anillos, ¿no? Y yo le dije, claro que no es cuestión de quitarse los anillos. Es cuestión de que la Iglesia vuelva a ser la Iglesia Pobre de antes. Ahí está. Pero Nuria, ha venido Nuria, no está. Dijo que fue a una de estas conferencias y trajo el martes, me parece que era, unos escritos que había cogido allí. Sí, si la Iglesia Católica, si es para conducir las almas a Dios y tal, bueno, toda esa tontería de ellos. Pero estas palabras del cardenal Tarancón, así, dice, no tenemos, pero yo olvida, de que Jesús de Nazaret, así, reunió a 12 pobres, sin cultura, sin estudios. Claro, estaba Nuria, y haber estado vosotros, o yo mismo allí, habríamos podido decirle, bueno, ahora iba a ir a decirlo y a lo mejor también lo diré. En Mallorquín le habría dicho, Pardalot, que atajaba, entonces, ¿qué hacéis vosotros a través de tantos siglos y tantos estudios y tanta jerarquía? ¿Veis el mensaje nuestro? ¿Veis el misticismo? ¿Veis la teología? Somos teólogos, somos místicos, somos apóstoles, somos sacerdotes, somos cardenales, papas, todo lo que sea de ellos es nuestro, de todos los seres humanos de la tierra, pobres, porque los ricos es imposible, no se puede servir a Dios y al dinero. Trabajando honradamente, nadie puede hacerse rico. A costa del trabajo del prójimo, sí. Y entonces se burla de Dios y del prójimo. Que no hable este ser de justicia, de liberación, como dicen ellos, que no hable ya de cultura, de civilización, mucho menos de cristianismo, budismo, islam, no. Es la ley del más fuerte, y en este caso podríamos decir, es la ley del más pillo, del más ladrón, apoyado por las religiones, los partidos políticos y los ejércitos. Esto es el colmo. La utopía está clara, que a través de la historia humana quieren que ricos y pobres podamos vivir tranquilamente, buenamente en el mundo. Y vemos que a través de la historia humana, vemos que es imposible. Mientras que yo predico ese cristianismo o budismo, lo que queráis, a través de la historia humana, esta cosa sencilla. La predico porque he podido vivirla en mi casa, con mi familia, y entonces, hasta podría decir como dice la Biblia en el Génesis, y creo esto, y creo lo otro, y mundos y tal, y siempre hay la palabra que le sigue, y vio que era bueno. Yo veo que sí, que es bueno, es más, que no hay otro camino. Si no cambias tú, no cambia nada. Y así, de claro y sencillo. ¿Por qué? Porque si tratamos de hacer cambiar al ordenar, ¿qué pasa? Ya en una ocasión, algunos lo sabéis que estabais presentes, y precisamente era una reunión de Bajáis, que hablaban de la paz del mundo, en el círculo lubriano, que fuimos invitados, fuimos allí, claro, y podíamos hacer preguntas, y yo me levanto, ¿os acordáis que yo dije, yo de castellano, yo en mallorquín, tal, porque yo no tengo estudios, no, habla como quieres, tal y tal, muy bien, y así como ahora hablé, ¿cómo vamos a edificar un mundo de paz? El edificio, si no tenemos ladrillos, caramba, hay que fabricar primero los ladrillos, después ya haremos el edificio. Y el ladrillo es cada ser humano, hombre o mujer. Si no hay buenos ladrillos, es imposible que el edificio podamos levantarlo, todo se cae. Y lo chocante o lo triste, diremos que a través de toda la historia humana, todos los que han intentado edificar con ladrillos mal hechos, que no sirven, ahí tenemos los imperios políticos, las dictaduras de derecha, de izquierda, y comunismo, y fascismo, y vemos que todo aquello quiere imponerse, quiere hacerse el edificio de qué, y después todo se cae, claro. ¿Os dais cuenta? Misticismo, pero el verdadero. Y cuando es verdadero, que lo vives tú en tu casa, lo chocante es hasta maravilloso, que deja de ser misticismo. Porque la gente, en general, tiene la idea de misticismo, budista, católico, allí, cerrado en cuatro paredes, en los monasterios, y que hacen estos de Israel, y también este misticismo judío, de los más fuertes, más ortodoxos, dándose de cabezazos a la pared, allí al muro, y estudiando continuamente la Biblia, buscando cinco patas al gato, y ¿qué es toda esa tontería? Simplemente es vivir la vida normal. En toda mi vida solamente he tenido una bicicleta y regalada, y era vieja, cuando vivíamos en las viviendas. El padre de Antonio, el dueño de multimueble de la Plaza París, su padre, dice, Cayetano, yo estoy cansado de verte, que te vas ahí al trabajo detrás de la Plaza de Dos, te vas corriendo ahí, llévate esa bicicleta vieja, la arreglas un poco así como puedas y venga. Y se quedó más vieja, como de un par de meses, la dejé al taller allí, al taller de yesero, pero quedó arrinconada. Mi hermano en toda su vida ha tenido otra bicicleta, pero con un motorcito de estos, que se dice, un mosquito, o se decía, y punto. A ver si nos entendemos. Yo no os estoy diciendo ahora, cuidado, no compréis un coche, no compréis una moto, no compréis una lavadora, no, porque aquí tenemos lavadora y la tele y lo que queráis. No, no es esto. Se trata de tener las ideas claras, que Dios ha puesto en nosotros allí un cerebro maravilloso, pero hay, por desgracia, mucha gente que se cree que esto es para llevar sombrero, o para ir a la peluquería de las mujeres y hacerse la permanente, y no, es para pensar esta. Y cuando piensas, es porque estás buscando esa luz que es Cristo, el Espíritu, Claro, cuando hay luz se ven las cosas claras. Dice, bueno, yo necesito esto. Esto no lo necesito. Y punto. Viene el tiempo de las vacas gordas y el empresario y literas y todos los demás obreros, ahora Taetano, podemos ganar mucho dinero y venga horas extraordinarias y tal, y a tanto metro a destajo, no. Yo a las 6 de la tarde me voy a casa. Y a las 6 llegaba a casa y punto. Y lunes, martes y miércoles unas horas a la para pintar. Después Biblia, reuniones y ya te arreglarás. Al cabo de varios meses ya había obreros en la misma empresa. Y me decían, caramba, Caetán, que vives de bien. Hasta llegó literas a decirme, ¿sachivio de Betu? ¿Cómo? Ahora resulta que me tenéis envidia. Soy yo que vivo bien. Es porque simplemente vivo de la vida sencilla. Porque de los demás, después, claro, como que ganaban más, pues gastaban más. Y muchos ya me decían, ahora yo tengo que seguir ahí luchando. Me he comprado un trocito de tierra, quiero hacer una casita allí en el campo. No, yo me he comprado un coche, tengo que pagar las letras. Y yo, ¡qué caramba! Pues yo tengo un periquito, les decía. Y punto. Y vivo tranquilo. Utopía. No veo la verdad. Tanta utopía, tanta cosa rara. Ellos querían vivir aquella utopía. Que cuántas veces os he dicho que hay mucha gente rica que tiene millones en el banco, pero también hay mucha gente pobre que tiene millones en la cabeza, ansía tener, y después se deja llevar por las propagandas de estas tonterías, abren la televisión de la mañana hasta la tarde, bueno, todo el día, las 24 horas, siempre continuamente, y te ofrecen dinero, y coches, y premios, pero siempre premios con dinero. Estos son cursos, 1 millón, 100.000 pesetas, 200.000, 50 millones. ¿Y quién es todo esto? Y la gente tonta que no piensa con su cerebro se deja llevar. Es utopía lo que yo estoy predicando a través de mi vida. Simplemente decir a la gente, piensa tú, y no quieras que los demás usen tu cerebro. Pero lo que digo aquí, la verdadera oración ya empieza cuando puedes apartar, arrinconar allí el egoísmo. ¿Cuán lejos has ido ya en la oración verdadera? Porque claro, la oración falsa de todas las religiones. Y he conocido gente católica y protestante. Sí, Santa María Madre, y te pido que saque de la lotería. Santa María Padre Nuestro, te pido que mi negocio aumente. Santa María, ¡qué caramba! Hasta en la oración metemos el egoísmo ahí. Y se viene un día una familia de Inca, sí, nos han hablado de ti, Caetano, a ver si puedes ayudarnos. Con tus cosas, como mis cosas. Sí, me han dicho que tú haces oración, pero cuando duermes allí en el sueño, que sé. Sí, ¿qué queréis? Ya habéis ayudado la cosa. No, porque tenemos una fábrica, un taller allí, y vamos, queremos que engrandecer aquello, en una palabra, ganar más. Sí, pero Caetano, es para poner más puestos de trabajo y tal. ¿Tenéis un plato de arroz? Sí, entonces, no lleváis dos. No os penséis ahora que yo me voy, santo Dios, Cristo, Maestro, así estos de Inca ganen muchos millones. ¡No! Se marcharon, no han vuelto más. ¿Veis una cosa? Si no cambia el ser humano, no cambia nada. Si no, ya vemos. No vayamos más que a España mismo. Los de mi edad, y este hombre es más joven, no, pero yo he visto, he vivido, hasta él llegué a saludar a Alfonso XIII. Pero claro, era un niño, como la Esther. Y montado a caballo en Palma con aquel sombrero y... O sea, que he vivido la monarquía. Después viene la república. después de la República, la dictadura de Franco, ahora los grandes socialistas manejando el tinglado. Y Cayetano empezó a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, después a los 14 de yesero hasta la jubilación. ¿Para qué tantos cambios de regímenes? ¿Para qué una guerra civil de 3 años largos de guerra y 1 millón de muertos? ¿Para qué? ¿Para llenar los bolsillos de los ricos? Por esto es, en aquel mensaje pequeñito que digo, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y añado que sois obreros, somos obreros, pues un hijo, 2 máximo. Y si no se tiene trabajo, seguro, pues ninguno. ¿Para qué engrosar el número de carne de cañón, de obreros, pobres, de parados, de explotados? ¿Veis? Todo esto sale cuando se piensa así. Castro puede recordarnos que hace un tiempo, que hace un año o dos, yo no sé, en tu casa reuní nada menos a 50 mujeres. ¡50 mujeres! Y lo chocante es que a la mañana siguiente vinieron 10 o 12 más que no habían podido venir. O sea, que en un total eran 60 y tantas mujeres. Yo replicando lo mismo. Vosotras jóvenes, casadas, tenéis un niño, 2, ¡cuidado! ¡Cuidado! Si es necesario, ¡abortad! ¡No traigáis más carne de cañón! Yo creo que ya he cumplido con mi deber poder hablar con 50 mujeres de 60. ¿Veis la cosa? Es el misticismo, no es esa comedia de la ermita. Vaya misticismo este arzobispo de América. Tenía 3 amigas, no le bastaba una, 3 queridas, 3 fulanas, que decimos, y ha pedido perdón, y ahora el Vaticano dice sí, pero que era perdonado, pero de una forma así le vamos diciendo que tenga que dimita, que deje de ser obispo, claro, y después lo meterán en otro sitio, a lo mejor en algún monasterio, para que haga misticismo. ¿Con quién? Con la Gonzaga. Es de la redimida, es de la redimida. A ver si lo van a hacer en un convento de Yegolo. Es una mina. Las monjas irán más contentas que... Madre mía, ¿cómo voy a poner? Lo triste es que después en los conventos muchas baldosas se levantan, ¿no? Si pudieran hablar las baldosas de los conventos... Pero no sé si me he explicado bien o si me habéis ya entendido. Cuando yo empleo, y a veces lo he discutido de forma así más reducida, a veces con uno, con otro, con vosotros, o con Romeo, con Cato, en fin, o con Miguel, en fin, he dicho esto, es que no sé quién, me he entendido bastante, que era Juan Carlos, si no parece, que dice en una ocasión, ¿no?, en la revista Más Allá, no sé qué dice, es que cuando haya el cristianismo auténtico, el verdadero, cuando se vive esta vida sencilla, iglesia pobre, no tiene sentido, deja de ser. Claro. Cuando haya un verdadero misticismo, no será necesario hablar de misticismo. Un verdadero cristianismo o budismo, no será necesario hablar de ningún ismo. Caramba. Pero si no lo hacemos ahora, así, nos enfrentamos, y en este caso podríamos acudir a las palabras estas de Don Quijote, que dice, y con la iglesia hemos topado. Entonces nosotros también topamos, pero sabemos cómo luchar. Y es empleando sus mismas palabras. Ahí está. Porque muchos, claro, os dirán que porque me lo han dicho a mí, Cayetano, no me hables de Dios y de Jesús y de Cristo, porque esto suena a parroquia, a los curas. ¡Ah! Precisamente aquí. Porque si no es de esta forma, quedamos fuera. Y al quedar fuera, ellos quedan contentos. Claro que sí. ¿Y si no? ¿Qué pasa con las palabras del obispo católico de Palma o de Mallorca, Teodoro Úbeda, que dijo a Castro, que habló con él? ¿Y usted qué opina? ¿Qué dice de esto de Cayetano? ¿Qué te dijo? Bueno, lo que llegó a decir en sí, lo que todos sabéis, que era un grito profético, le salió sin preguntarle tan siquiera. ¡Un grito profético! ¿Os dais cuenta? Y seguro que se me aldecería a sí mismo, porque ellos no quieren decir esto. Quieren decir, ah, si es una secta más, son herejes, están equivocados, se fundan en esto, en lo otro, pero no, esto no, la iglesia verdadera somos nosotros y tal. Pero decirles a ellos, no, la iglesia verdadera está en mi casa y punto. Cuando yo escribí, porque aquella mujer me estaba hablando por la radio aquella mañana que me llamaron de Madrid, la cadena SER, y aquella mujer, la salorriana, se dice así, esta... Salarruyana. El de la radio dice, ¿usted qué opina de esto que ahora nos ha dicho Cayetano y tal? Ah, no, yo creo que está naciendo, nace una nueva secta destructiva y tal. Nueva secta de eso. Ya el de la radio ya se la iba cargando, pero después yo le escribí una carta y le envié mensajes, no contestó, y le digo, la cosa está clara, si quieres saber, ya sí, de tú a tú, que somos una secta destructiva, ven a casa, tomaremos un cafetito y verás que en mi casa esta religión, esta iglesia de Cristo primitiva, esta secta que tú dices, la formamos tres personas, mi hermano y mi esposa y yo. ¡Tres! Después te enseñaré otras iglesias, con, en casa de mi hija y de otra de casa de amigos, que son dos, que son uno, que son cuatro. Que... No ha contestado. ¡Que venga! Verá la secta destructiva. Me explico. La iglesia de Cristo, la iglesia pobre, la iglesia de Buda o de Mahoma, la mezquita o la sinagoga o la pagoda, lo que queráis en tu casa, y este espíritu en tu mente, en tu corazón, vive esto en tu casa. ¿Os dais cuenta? Es sencilla la cosa. Utopía. Bendita utopía, que he podido vivirla toda mi vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo he podido vivirla, podéis vosotros y puede todo el mundo. Lo que pasa es que o lo tomas o lo dejas. Poner excusas es fácil. Sí, pero. ¿Qué es sí, pero? Sí, pero. Si me pongo a pintar y viene un señor un día y me dice, Cayetano, esta plaza de toros, si la tengo allí dentro, mira, uno de los primeros cuadros que pinté al natural. Plaza de Toros de Palma, allí con el caballete a la mirando la Plaza de Toros. Cayetano, te compro este cuadro por 100 pesetas. Y puedes pintar todos los que quieras. Era un marchando de estos que vende cuadros, lo vendía entonces por la calle, por el paseo marítimo, por allí. Todos los cuadros que pintes, venga, tráelos y... No. Y 100 pesetas eran muchas en aquel momento. No. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo trabajaba de yesero. De no haber tenido trabajo. Algo hay que hacer. Pero no, yo trabajo de yesero. Si ahora me pongo a pintar, a rabiar, será la una de o las dos de la madrugada cuando termine de pintar, y a las seis tendré que levantarme para estar a las 7:30. ¿Qué es esto? Para ganar unas pesitas más. Es más, que me va comprando, yo voy pintando, y llega un momento que dejo de trabajar de yesero y pinto. ¡A caramba! Pero ¿y si después no viene turismo, qué pasa? y si no hay gente que compre estos cuadros por las calles, no, que vale más un pájaro en mano, como se dice, que cuántos, y entonces dije, no, yo pintaré para los chicos que vengan y chicas y tal, y sin cobrar nada a nadie. Y como te ponemos bombillas, los chicos mayores como vosotros, si ponemos una bombilla aquí o otra allá, no te preocupes, y claro, me pagaban la factura, la electricidad. Bien, ya basta, ya me conformo. Si yo ganaba para comer trabajando de yesero, todo aquello era lo que se dice ahora, esto que se dice un hobby, pasar el rato, ya está. Después la Biblia, reuniones y punto. Y esto no. Esto está al alcance de todo el mundo. Vida mística. ¿Os dais cuenta? Vida mística. ¿Qué dirían ahora los frailes? No diremos de ahora, un poco más atrás. O de ahora, hay monjas. Y... estando ahora unas monjas sentadas allí, ¿qué dirían? Vida mística. Este tipo está loco, vida mística, y mira qué cuadro pintor. ¿Dónde están mujeres desnudas? Sí, vida mística, esto es vida mística. ¿Os dais cuenta? Van a entender misticismo, cristianismo, budismo, que en este caso podríamos resumirlo en la palabra sencilla y profunda: espiritualidad. La vida espiritual, caramba. ¿Qué saben ellos de toda esa cosa tan profunda y tan sencilla al mismo tiempo? Aquellas mujeres allí que cuántas veces os he repetido lo mismo, profesoras de escuela, que venían de vacaciones hace unos días y eran de Galicia, y un día por la mañana se vienen, están sentadas allí, eran 4, 5 o 6, yo no sé, y una dice: Cayetano, ahora ya nos marchamos, venimos a despedirnos, ¿qué nos aconsejas para una relajación, una meditación profunda? Una cosa muy sencilla. Yo estaba sentado allí y el periquito ayudé y digo: ah, mira, y hago así, y el periquito me picó. Ya está, esto es todo. Hombre, Cayetano, si tú lo presentas de una forma tan sencilla, y ahí llegáis. No hay más que esto, la sencillez de la vida. Y me miraban. ¿Y qué queréis? Que os diga, tenéis que poner así, o pie, o brazo, respiraciones y tal, y chakras, y secundalinis, y mierdas, y mirando al norte, al sur, la luz, y la media luz, y unos inciensos, Santa María, ¡miau! Todo esto. El verdadero misticismo es este. ¿Qué tal, periquito, cómo va? Y punto. Pero que salga del corazón. Esto es el verdadero misticismo, el verdadero cristianismo, la verdadera vida. Es que no crees en Dios, no es necesario. Ama a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo? Tienes que amarte a ti mismo. Amarte. ¿Cuánta gente hay que no se ama? Y busca cosas creyendo que se ama, y se busca complicaciones, y venga dinero y casas, tierras, y venga, y cuando no puede más, claro, el alcohol, la droga, vicios, putería, y venga todo un arzobispo y necesita 3 mujeres porque una no me basta, y venga, y ¿qué es todo eso? Tan sencilla como es la cosa. Volvamos otra vez a lo mismo. Vosotros ahora ya. Esto del obispo Cayetano parece un fragmento de la historia de los papas. Sí. Cuando has corrompido, también. O sea, que está todo... Cuando has comentado esto de los ateos y, bueno, eso de creer en Dios... Resulta que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, pues sí, estaba allí en el crucillo de ordenador, me tengo que ir, en fin, y tenía que tirarme 3 horas allí, y una hora y media, casi dos, me tiré hablando con la chica que dirige aquel cursillo, que trabaja allí y, en fin, es la que organiza, ¿no? Resulta de que ella es una, es hija de un ex republicano, su padre murió hace unos 10 años y era republicano, era, pero le tachaban de rojo, ¿no? Aunque como su mujer era muy, la madre de esta chica era muy católica, también era a lo mejor de acción católica y tal, pues claro, siempre se salva, ¿no? Que el rojo, que por culpa de que la mitad de su familia es católica, siempre se salva, ¿no? Y es convencido. Y nada, me comentaba de que ella no se casó en Buñola en por lo civil, pero siempre ha, en Buñola no, en establiment, pero siempre ha tenido conflictos con el cura de allí, de establiment, no, de Esporlas. Y hablando, y es Mallorca, ha quedado claro ya. Era Mallorca. No, y me comentaba de que ella, pues claro, se tiraba mucho más por su padre, ¿no? Por las ideas más revolucionarias de su padre, mientras que sus dos hermanas eran más beatitas, ¿no? Tal. Y dice que ella no creía en religiones ni en todas esas cosas. Dice, pero yo creo en Dios, ¿no? Y dice, a mí todo eso de la injusticia y todo esto, y a mí me hierve la sangre, y los curas porque tal y que cual y tal. Dice, pero es que yo creo en Dios, yo siempre he creído que hay algo más allá, ¿no? Pero no en el Dios de los curas. Claro, todo entraba dentro de la conversación y a mí me gustó, ¿no? Me llamó la atención y me gustó, ¿no? Porque es lo que hemos comentado, ¿no? Eso de encontrar personas fuera de la religión, que sí, que se inclinen por lo espiritual, no por lo religioso. Uh-huh. Es que hay, es verdad. No hay ninguna, eso sí que no es ninguna utopía. Que pasa es que, jolines, se tiene uno que tropezar con ellas, ¿no? Lo bueno de todo es que no, parece que no se tiene que esperar, es que hasta tú lanzarte, ¿no?, a tropezarte con ellas, ¿por qué no? No es que lo que está muy claro es que una vida mística prácticamente no tiene que ver nada con la religión. De hecho, el que una persona sea religiosa no implica que tenga pues el misticismo del cual estamos hablando aquí. Yo tengo el hecho bien claro de que vienen a la consulta monjas y te puedo asegurar que bueno... Están las pobres ya a la última edad de su vida y tienen un montón de problemas psíquicos, algunas de ellas, que no te puedes tener. Pero o sea, déjame que no se me escape. Pero tenemos el caso y podemos hacer la comparación. Las panaderías venden pan. Yo no sé si alguno más de vosotros, pero sé que Miguel hace pan en su casa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí está la gran verdad del misticismo. Hacemos la comparación. Aquello es el misticismo. Dicen que aquello es el misticismo. Bien, yo lo tendré en mi casa. Hago el pan en mi casa. El verdadero misticismo en mi casa. ¿Qué pasa aquí? Que después comparáis las dos formas de misticismo, la del convento y la de la casa, y entonces dices, caramba, si esta la cosa está clara. Lo que hace Cayetano ha hecho, puede hacerlo todo el mundo, toda la humanidad. Pero no podemos meter a todos los hombres y mujeres en conventos. Sí, para mí... La cosa está clara. Mi opinión personal es referente a los conventos. ¿Eh? Yo, eso inventó la Iglesia Católica. Claro. Es una explotación secreta que hay. Enorme, pero... Tal de que les que comieron el coco, de que iban a ir al cielo y tal y cual, y las meten allí, tienen que... Ellas, con su trabajo ahí, mandar el dinero a los... Y este misticismo casero no les da dinero. Claro. He hecho un beso. Allí le hacen un beso, van al cielo y le hacen rezan, pero le hacen trabajar. Ay, para que les manden dinero. ¿Veis lo que somos los poetas? Es que hablando de los poetas. Es que Es curioso el asunto, porque esta tarde estaba viendo un programa. Es verdad, era normal. Que he descubierto la palabra Islam, lo que significaba también, porque yo la palabra Islam, yo sabía lo que significaba. Y justamente estaba viendo un programa sobre no sé, de los mogoles o algo así, y hablaban de un rey mogol que era muy una especie de persona que le encantaba mucho el Islam y quería llevar una vida más o menos recta respecto al Islam, y el Islam es estar sometido a la voluntad de Dios. Cambio de canal y de pronto estuve en la India, se están pegando leñazos los islamistas con todos los hinduistas. Digo, mi nueva manera de someterse a la voluntad de Dios. No sé. ¿Por qué? Porque los musulmanes solamente permiten a la religión cristiana y a la judía. Todas las demás religiones son paganas y hay que eliminarlas. O sea, los cristianos y los judíos sí que los permiten. Sí, los hindúes son herejes, son... Todo el mundo se somete a la voluntad de Dios a su manera, ¿no? En cuanto a religión. Por eso te digo que aquellos ahí pegándose leñazos, no sé qué, me parece que ha sido en Bombay que han explotado Bombay y tal, es la cosa esta, ¿no? Luego otro programa que hacían, que estaban cuando Franco y tal, en el ojo del huracán, en un programa que hacían de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaban Franco con los primeros mandos militares de entonces y toda la iglesia en pleno allí refrendando aquel apoyo de otro que va ahí con su mística, la mística guerrera de eliminar aquí al primero que se encuentren por delante. Pero es que es tan absurdo el intentar llevar una vida normal y corriente, que es precisamente lo que aquí expresas en este mensaje, que es llegar. ¿Cómo es aquello de luego? Amén. Luego de Colón. Quieren porque quieren, no se quieren. No tenía que sentar. Con tal red, y no podía. Y el otro dice, es fácil, no me va a hacer tic. Ah, sí es fácil, verdadero. Es fácil. Y no, esta está para pensar. Y yo creo que ahora hemos resumido todo este mensaje así. Con estas palabras, ya veis, como lo he dicho. El misticismo casero no les da dinero. Procurar vivir este misticismo casero y que vayan a ser puñetas los que viven de este misticismo. No les daré nada, porque si lo vivís en vuestra casa, los que lo venden por las pesetas. Que vayan a hacer puñetas los que los venden por las pesetas. Exacto. No sé, mentira, lo que la cosa estira. Eso ya es otro tema. Lo que la cosa se estira en el sentido poético, hombre. Pero veis la cosa. Ay, poncho. Bé, si hi ha res més que dir, altres, perquè... Son dos nombres, cuatro. ¿Quién decía que no existía el tiempo?